Ya está el mensaje de Enrique Peña Nieto. Ya está. Ya está el mensaje de Enrique Peña Nieto hablando sobre los cambios en la Secretaría de Hacienda. Allí está ya José Antonio Meade Curibreña, quien ha dejado la Secretaría de Desarrollo Social para ocupar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lugar de Luis Videgaray, el responsable principal de la invitación. De la invitación a Donald Trump. Permítanme que estoy tratando de ahí están. Aún no se menciona quién va a estar en Sede Sol. Luis Enrique Miranda Nava. Sas, Sas, el compadre. Bueno, ahora Peña Nieto anuncia que el compadre Luis Enrique Miranda será el secretario de Desarrollo Social. Es su compadre, su amigo de toda la vida, tuvo funciones preponderantes en el gobierno del Estado de México y estaba en la Secretaría de Gobernación como una especie, era subsecretario, pero era quien realmente ocupaba el papel fundamental de cuña respecto a Osorio Chong, que ahora tendrá una de dos, o lo cambian, o tendrá un poco de mayor espacio ya sin el compadre incómodo. Es muy llamativo que Peña Nieto mande a su compadre Miranda, mexiquense, a la Secretaría de Desarrollo Social, porque es la garantía de que serán utilizados los recursos asistenciales en el propósito electoral 2018. Toda la experiencia oscura, densa que tiene Miranda en la Subsecretaría Ejecutiva de Gobernación será utilizada para sustentar, para manejar, para premiar, para incentivar a los grupos que ha atendido a lo largo de estos 4 años en Bucareli y que ahora podrá atender desde la Secretaría de Desarrollo Social. Eso es lo más llamativo, no solamente la cuestión del cambio de Videgaray y que entra en sustitución Meade, lo cual ya estaba muy sabido, lo había anunciado la propia vocera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que ahora lo interesante es ahí están rindiendo protesta tanto Meade Curibreña como Miranda Nava, los cambios que hace Peña Nieto y que bueno, dirán algunos que tienen un gran significado. Ahí está Videgaray recibiendo el abrazo, las palmadas de su amigo Peña Nieto. Encargarle al señor secretario de Gobernación para que, en coordinación con ambos secretarios, realice la toma de posesión formal en las oficinas o en las. Da instrucciones para que a Osorio Chong para que él haga las ceremonias oficiales de toma de posesión de los nuevos funcionarios. Da gracias a todos por ser miembros de este importante esfuerzo. Bueno, pues eso ha sido, ese ha sido el mensaje que ha dado Enrique Peña Nieto hoy en Los Pinos para anunciar la salida de Luis Videgaray, sin mencionar para nada. Ahí están todavía despidiéndose, lleva Peña Nieto, lleva del brazo a Videgaray, siguen saludando a los asistentes a la reunión que se hizo ahí, a la presentación. Y ha terminado ya la transmisión que se hizo, yo la vi a través de la página de Facebook del Gobierno de la República, donde hubo 23,281 espectadores. En realidad, el asunto ya se conocía, ya estaba más que cantado. La vocera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Claudia Algorri, ya había anunciado que Videgaray deja la Secretaría de Hacienda, que no busca ningún cargo, que no aceptará otro cargo y que... fue él quien presentó la renuncia a Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, pues aquí el mensaje fundamental es el fortalecimiento de la precandidatura presidencial de José Antonio Meade. Yo he insistido desde hace mucho tiempo, no sé si un año, cuando menos, de que el caballo negro de Peña Nieto era exactamente José Antonio Meade Curibreña. José Antonio Meade Curibreña, que es el responsable principal. Gire el teléfono, me dicen en... Ya está. Meade Curibreña, que es el principal personaje que nuclea los intereses del Partido Acción Nacional, dado que él fue funcionario con Vicente Fox, con Felipe Calderón, y que es bien visto por los círculos financieros, económicos y de la alta sociedad, entre comillas, que lo ve a Meade Curibreña como un personaje que tiene características y posibilidades de responder a los intereses de todos estos grupos. Ahora, con este nombramiento, la verdad es que Meade queda colocado como un buen precandidato, y más cuando para sustituirlo a la Secretaría de Desarrollo Social se envía a Luis Enrique Miranda Nava, que ha sido el personaje que ha operado realmente los asuntos que le importan a Peña Nieto en la Secretaría de Gobernación. Ha sido una especie de subsecretario ejecutivo que reporta directamente a Los Pinos y no a Osorio Chong, que como sabemos ha estado en muchas circunstancias relegado o maltratado políticamente por el equipo de los mexiquenses que le han declarado la guerra política al grupo hidalguense, del cual sobrevive solamente el propio Osorio Chong. Pues Jesús Murillo Caram, como sabemos, pasó a mejor vida política, es decir, a un retiro después de la verdad histórica, después de pasar por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Agrícola y Territorial, la SEDATU. Ahora ahí queda solamente Osorio Chong. No hubo mayores cambios. Claudia Ruiz Macías Salinas de Gortari, que se decía que estaba muy inconforme con el manejo que se hizo del asunto de la visita de Trump, no presentó su renuncia, no fue cambiada, no hubo mayores movimientos. Hubo muchas versiones de que se incorporaría Manlio Fabio Beltrones al gabinete, lo cual pues definitivamente no sucedió. estos cambios están regidos, se diga o no, por el asunto de la visita de Donald Trump, en la cual Luis Videgaray fue el principal orquestador y el principal aspirante a ser beneficiado, que en realidad terminó absolutamente perjudicado. Esta transmisión que estoy haciendo de comentarios en vivo está siendo transmitida tanto por Periscope como por Facebook en vivo. En las dos plataformas es posible ver ahora, en este momento, lo que estoy comentando, pero también en las repeticiones, tanto en Periscope como en Facebook en vivo y en YouTube, en las cuentas Julio Astillero. En las cuentas Julio Astillero. Algunos de los señalamientos también se refieren al difícil momento económico que vive el país, con la amenaza de que haya calificaciones negativas por parte de las firmas internacionales que ven en graves peligros a la economía mexicana. Con la presencia de Mercury Breña, se trata de darles un mensaje de tranquilidad, de apaciguamiento a quienes ven con preocupación lo que viene en términos de la economía mexicana. A Mid le tocará definir los términos del próximo proyecto de presupuesto que se hará y que será muy restrictivo y muy conflictivo en cuanto habrá recortes y habrá muchos movimientos que van a significar más irritación social. Sin embargo, se confía en la confianza de Mid, que ya fue secretario de Hacienda, que ha ocupado varias secretarías en los gobiernos, como he dicho, de Fox, de Calderón y ahora de Peña Nieto, para que haya una salida diferente. En fin, algunas de las cosas que leo aquí en Facebook en vivo me dicen que ojalá y devuelva Videgaray la casa de Malinalco, que también recibió, igual que el otro con el asunto de IGA, el contratista favorito que financió la Casa Blanca, pero también una casa de descanso, la de Malinalco, una casa campestre para Luis Videgaray. Víctor Castillo dice, yo esperaba, dice, Miranda va a ser nocivo en Cedesol. Lorenzo Oki dice, Mides es desconocido, no va por ahí. En Periscope me dicen, y las obras de arte de Videgaray, claro, él dijo que había pagado la casa campestre de Malinalco, algo así como 2 o 3 millones de pesos, con obras de arte que le había tomado el contratista IGA, pero sin demostrar ni siquiera que existieron tales obras, ni que fueron transferidas, ni cómo las recibió, ni cuántos impuestos pagó. Preguntan si habrá otro periscopio hoy, pues creo que sí, creo que va a haber mucho material para hablar por ahí de las 8 o 9 de la noche. Julio, en el Estado de México, Videgaray no pasará. Gracias, Julio, por ser una persona digna. Gracias a ustedes. Operar programas de Cedesol, sí, es entregar a lo más mafioso, a lo más denso, a lo más oscuro, a lo más turbio, al manejo tramposo, al que ha manejado los dineros para controlar grupos sociales, el que ha apretado para castigarlos, el que ha traicionado a algunos, el que ha manipulado, ahora se va simplemente a manejar los recursos de Cedesol. Pobre pueblo el nuestro, donde la riqueza es entregada, la riqueza nacional es entregada para que se sigan manipulando con criterios clientelares esos dineros del desarrollo social. Julio, ¿de cuándo acá Carlos Marín es crítico del sistema si está dentro de los comentaristas orgánicos? Ramón Olivares dice, no menciona Peña el motivo de su renuncia de Videgaray. Por acá dicen, Julio, Ciudad Madero, Tamaulipos, solo mandan 10 jornadas para toda la ciudad. Pues sí, es un problema de distribución que tenemos en la jornada, grave, histórico. Cambios absurdos, dice Yancayuca. ¿Cómo ve las amenazas del Trump que México no querrá jugar a la guerra con Estados Unidos? Va a haber un apretón al presupuesto público, la economía en malas condiciones. Estamos en manos de mafiosos, más maletas de dinero para Miranda. Desde acá, desde Facebook, Marta Chávez manda saludos desde Guadalajara. Leti Mejía dice, la estrategia para utilizar el recurso de Cedesol para las campañas. Alma Castillo dice, cambios que no cambian nada. En Periscope dicen, ganó Margarita, gana el PAN. Mercury Breña, destapado hoy como precandidato presidencial por Peña Nieto para maleficio de Osorio Chong, queda como es el más panista de los miembros del gabinete de Peña Nieto. Él va a conjuntar el interés de ese panismo, de la gente bonita, como luego dicen, de los interesados en que siga el mismo esquema hacendario. No hay un cambio real en la Secretaría de Hacienda, en sus políticas, en su conducción. Milka Uribreña es parte del equipo de Luis Videgaray. Luis Videgaray empujó desde un principio a Aurelio Nuño para que fuera el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, luego para que fuera secretario de Educación Pública y presunto precandidato presidencial. Luego también ayudó como parte de su equipo a Milka Uribreña. Y ahora, pues simplemente lo que tiene Videgaray es el control de la oficina de la presidencia, el control de la coordinación de asesores de Peña Nieto, al presidente del PRI nacional, Enrique Ochoa Reza, al secretario de Hacienda, que ahora, además, este mismo Milka Uribreña, pues es el precandidato presidencial que está hoy colocado ya en el arranque. A ver qué sucede con Osorio Chong, a quien le quitan la cuña de Luis Enrique Miranda, pero ya veremos si en próximos movimientos Osorio Chong sigue en Bucareli o es movido a algún otro lugar. Lorenzo dice, renuncias a modo para tapar el ojo al macho. Susana Martínez dice, corrupto, solo cambiando de posición, ojalá y pierdan. Por acá en Periscope dicen, ¿quién gana en el 2018 de todos los candidatos, así como están ahorita? Saludos desde este Tamaulipas olvidado, el que venga no nos sirve de nada. Luis Franklin Andrade dice, gracias Julio, me ayudas a entender este chiquero que nos gobierna. Ángel Hernández dice, o Peña se cortó el umbilical o se hizo el seppuku. Bueno, pues creo que simplemente es otra forma de seguir haciendo la misma política. Siguen las mismas políticas económicas en Hacienda. Seguirá el control a trasmano de Videgaray. Videgaray finalmente no necesita un cargo específico para seguir adelante. Y el que hoy no acepte un cargo en el gobierno federal no quiere decir que no lo acepte del PRI, lo acepte entre comillas, para ser candidato a gobernador del Estado de México o para coordinar la campaña de quien vaya a ser candidato, sobre todo si es tan peligroso el asunto, que se atreva Peña Nieto a postular a alguno de sus primos para candidatura en el Estado de México. ¿Qué opino del nombramiento de Luis Miranda? Nefasto, sombrío, terrible. Poner el dinero asistencial en manos de un operador político que lo va a hacer con un descarado y abierto sentido clientelar. Tal vez el peor de los mensajes que manda hoy Peña Nieto es nombrar a su compadre, al mexiquense, al operador de las alcantarillas, nombrarlo a cargo del dinero, de las bolsas de dinero para el manejo asistencial, clientelar, con la intención de manejar todo rumbo a las elecciones de 2018. Bien, les agradezco a todos su presencia, su asistencia en este periscopeo de mañana, luego que Peña Nieto dio a conocer dos cambios en su gabinete. Tenemos 600 espectadores en vivo en Periscope. Deben ser más los que están acumulados, y 319 en Facebook en vivo. Gracias por su atención. Nos vemos más noche para otro comentario sobre este día interesante y los movimientos de Peña Nieto, que uno de ellos ya lo había anunciado la vocera de la Secretaría de Hacienda, y bueno, lo que hizo Peña Nieto fue confirmarlo, solamente como si fuera un empleado menor o subordinado de lo que se dice o se define en la Secretaría de Hacienda, de su cerebro operativo, financiero y político, que ha sido Luis Videgaray y que creo que seguirá siendo con cargo o sin él. Gracias por su atención y aquí nos seguimos viendo.